sabiendo que vale la pena, sin más dilema. Estoy en el fondo de todo, acá la luz no llega, todo quema. Tengo una cadena que aprieta el corazón mientras yo cumplo mi condena. Parece que mi carne fresca quieren una muestra, que entre el dios y el diablo pelean por llevarme de fiesta. Dicen que soy yo el que dirige esta orquesta, de seres que parecen libres y que vivir le cuesta. Y ahora que todos nos ven, hacen sus apuestas, los caretas que no están cuando las cosas cuestan. Ahora los postores buscan la obra maestra para llevarse el fruto cuando la semilla es nuestra. Esa vida se está muriendo, esa vida se está muriendo, esa vida se está muriendo. No sé por qué se vuelve tan grande. Esto se puso jodido, me trato de marioneta y fui a arcarlo con los hilos. Qué lindo, ¿no? Como cae el icono. Todo se apagó, mi corazón se reventó de tanto parpadeo. El valor de la intuición lo aprendí estando ciego. Ya vuelo a los giles en su merodeo y no les creo. Aunque vistan de cisne, siguen carroñeros. Es el vuelo de los buitres que ennegrece el cielo. Ya no me engaño, pensé que estaba solo y ahora tengo gente hasta dentro del baño. Ven como estoy sangrando y se siguen relamiendo. Ya veremos al final quién se termina riendo. Todos seguimos contando lo que conviene y abajo de la alfombra lo que duele. Decime, nene, a vos qué miedo te detiene. Al que deja todo hoy no hay mañana que lo frene. Esa vida se está muriendo, esa vida se está muriendo, esa vida se está muriendo. No sé por qué se vuelve tan grande.